From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The House Democratic leadership is approaching. Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes están llegando a la cantidad de votos necesarios para aprobar su monumental proyecto de ley de reforma de la salud. La medida cobró impulso el miércoles cuando el congresista demócrata Dennis Kucinich, de Ohio, anunció que cambiaría su voto y respaldaría el proyecto de ley, aun cuando este no previera la creación de la opción pública. En una conferencia de prensa en Washington, Kucinich dijo que respalda el proyecto a pesar de no estar de acuerdo con su contenido. El representante Dennis Kucinich expresó: en la última semana se hizo evidente que la votación del proyecto final de la salud va a ser muy ajustada. Tomaré esta votación con la mayor seriedad. Todavía tengo dudas sobre el proyecto de ley. No creo que se trate de un primer paso hacia nada de lo que yo haya respaldado en el pasado. Este no es un proyecto que quería respaldar, aun cuando continúo realizando esfuerzos para modificar el proyecto hasta último momento. En otro logro para la Casa Blanca y los líderes demócratas, el congresista Dale Kildee, de Michigan, que es un demócrata antiabortista, también dijo que respaldaría el proyecto. Su respaldo se conoció al tiempo que un grupo que representa 59.000 monjas católicas también apoyó la ley, en el entendido de que las disposiciones en contra del aborto eran lo suficientemente firmes como para respaldarla. Los líderes demócratas esperan que el apoyo de las monjas otorgue legitimación política a los demócratas antiabortistas que todavía no están seguros sobre su voto. En Washington, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró que mantiene su confianza en que los demócratas lograrán los votos suficientes. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dijo: Good afternoon. And a great afternoon it is. Buenas tardes y qué tarde espléndida en el día de San Patricio. Aquí estamos, con este buen tiempo, con el clima perfecto para aprobar este proyecto de ley maravilloso que ampliará las oportunidades de atención médica y educación en nuestro país. El Senado despejó el camino de un proyecto de ley de empleo por 18.000 millones de dólares para su sanción por el presidente Barack Obama. 11 republicanos se unieron a los demócratas para apoyar la medida, que se aprobó por 68 votos contra 11. La ley otorgaría exoneraciones fiscales a las empresas que contraten nuevos trabajadores y los mantengan en su puesto al menos durante un año. El Senado aprobó una versión anterior del proyecto este mes, pero después de que este pasó por la Cámara de Representantes, tuvo que realizar una nueva votación. Se prevé que el presidente Obama promulgue la ley en el día de hoy. The Obama administration continues to downplay its initial. El gobierno de Obama sigue restando importancia a sus críticas al gobierno israelí luego de la indignación inicial por un plan de expansión de los asentamientos anunciado la semana pasada durante la visita a Israel del vicepresidente Joe Biden. En sus primeros comentarios públicos sobre la controversia por los asentamientos, el presidente Obama dijo a Fox News que Israel sigue siendo uno de nuestros aliados más cercanos, con un vínculo especial que no va a desaparecer. Obama dijo que las construcciones de asentamientos no ayudaron e hizo hincapié bien que también había criticado a los palestinos por realizar protestas en Jerusalén Oriental. El presidente Obama declaró: cuando envié al vicepresidente Biden, fue un momento en que estábamos intentando reiniciar las conversaciones entre los palestinos e israelíes. Las medidas adoptadas por el ministro del Interior de Israel no ayudaron en ese proceso. El primer ministro Netanyahu lo reconoció y se disculpó por ello. Y lo que afirmamos es que necesitamos a ambos bandos para dar los pasos que nos aseguren que podamos reconstruir la confianza. Y ayer, cuando se produjeron los disturbios de los palestinos contra la sinagoga que había reabierto, los condenamos de la misma manera, porque lo que necesitamos justo ahora es que ambos bandos reconozcan que les conviene avanzar en este proceso de paz. Obama's comments come in contrast with... Los comentarios de Obama contrastan con las declaraciones del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que concluyó el miércoles un viaje al Medio Oriente con una visita a Cisjordania. En un discurso en Ramallah, Lula afirmó que los brasileños apoyaban la lucha de los palestinos por la autodeterminación. El presidente brasileño Lula da Silva declaró: es una fuerte emoción. Siento una profunda emoción por ser el primer presidente brasileño en pisar suelo palestino. En Brasil, cuando pensamos en Ramallah, Gaza y Cisjordania, evocamos a la gente audaz y valiente que lucha por su dignidad, libertad y democracia. La autodeterminación de los palestinos es una causa cercana al corazón de los brasileños. Mientras tanto, la secretaria de Estado Hillary Clinton se encuentra hoy en Rusia para participar en negociaciones internacionales que incluirán el conflicto entre Israel y Palestina. El Departamento de Estado dice que Clinton aún no ha recibido una respuesta formal del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a un pedido de Estados Unidos de que cancele el proyecto de asentamientos de Jerusalén Oriental. En otras noticias de Israel y los territorios ocupados, una persona murió en un ataque con cohete palestino de la Franja de Gaza. La víctima era un trabajador extranjero tailandés que se encontraba trabajando en Israel. En Pakistán, 5 ciudadanos estadounidenses encarcelados fueron acusados formalmente de tramar ataques terroristas por primera vez desde que fueron arrestados el año pasado. Estas 5 personas, todas estudiantes veinteañeros de sexo masculino, son acusados de intentar unirse a grupos militantes para luchar contra los soldados estadounidenses en Afganistán. Fueron arrestados en diciembre, luego de que sus familias los reportaron como desaparecidos en Virginia. Estos estudiantes afirmaron que fueron torturados desde su arresto y que habían viajado a Pakistán únicamente para ayudar a brindar apoyo financiero y médico a otros musulmanes en Afganistán. En Pensilvania, los reguladores ambientales estatales están investigando si un proyecto de perforaciones contaminó el agua de manantial cerca de la localidad de Waterville. Se ha observado la presencia de una sustancia espumosa en el agua que fluye a Pine Creek, cerca del lugar donde una empresa de gas natural ha estado perforando pozos. El Senado aprobó una medida que reduciría la disparidad en las sentencias por posesión de crack y por posesión de cocaína en polvo. En virtud de las leyes vigentes, los individuos condenados por posesión de crack reciben la misma condena mínima que una persona con una cantidad 100 veces superior de cocaína en polvo. La medida del Senado reduciría la disparidad a razón de 18-1. Los defensores de la reforma en materia de drogas pidieron que se eliminara por completo esta disparidad. La agencia de noticias Reuters informa que la empresa aseguradora antiguamente conocida como Fortis tenía una política específica dirigida automáticamente a los asegurados con VIH. Esta empresa, actualmente conocida como Assurant Health, implementó un programa de computación y algoritmo que sometía a todos los asegurados VIH positivo a una investigación de fraude automática. Las llamadas investigaciones eran utilizadas para revocar el seguro de los asegurados, a menudo en base a información incorrecta, pruebas inconsistentes o sin ninguna prueba. El año pasado, la Corte Suprema del Estado de Carolina del Sur le ordenó a Fortis que pagara $10 millones en daños y perjuicios por rescindir la cobertura médica de un asegurado cuyos análisis indicaron que era VIH positivo. Las autoridades federales de la salud anunciaron que revisarán una política vigente desde hace casi 30 años que restringe las donaciones de sangre de hombres homosexuales. Esta política impone una prohibición de por vida de las donaciones de sangre de hombres que hayan mantenido relaciones sexuales con otros hombres en algún momento desde 1977. La semana pasada, el senador demócrata John Kerry encabezó una carta firmada por otros 17 senadores en la que solicitan que la Administración de Fármacos y Alimentos reconsidere esta política, a la que tacharon de anticuada y poco sólida desde el punto de vista médico y científico. En Detroit, las autoridades de la ciudad anunciaron planes de cerrar 44 escuelas públicas este año. Esta ciudad dice que a raíz de la disminución de la asistencia, la infraestructura que se está viniendo abajo y las restricciones presupuestarias, se ha visto obligada a tomar esta medida. Esta cifra podría aumentar con el cierre de otras 3 escuelas previsto para el próximo año. La semana pasada, las autoridades de la ciudad de Kansas, en Missouri, aprobaron un plan para cerrar 26 escuelas. El Wall Street Journal informa que 3 testigos confirmaron que el financiero encarcelado, Bernie Madoff, fue agredido por otro prisionero el año pasado. Madoff está cumpliendo una condena de 150 años en una prisión de Carolina del Norte tras declararse culpable de dirigir un esquema Ponzi de $65 mil millones. Tanto los abogados de Madoff como las autoridades de la prisión negaron el presunto ataque luego de que surgieron los informes en diciembre del año pasado. No obstante, 3 prisioneros ahora dicen que presenciaron el ataque. Este ataque presuntamente fue perpetrado por otro prisionero que consideraba que Madoff le debía dinero. Madoff supuestamente fue atendido por fractura de nariz, fractura de costillas y cortes en la cabeza y el rostro. Está programado que un destacado académico musulmán al que se le negó el ingreso a Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush se presente en su primer evento en dicho país desde que se levantó la prohibición a principios de este año. Este académico, Tariq Ramadan, de la Universidad de Oxford, integrará un panel sobre los musulmanes en Europa y Occidente en la Cooper Union de Nueva York el mes próximo. En 2004, Ramadan no pudo aceptar un cargo en la Universidad de Notre Dame luego de que el gobierno de Bush le negara el ingreso al país sin ninguna explicación. El gobierno de Bush luego dijo que había tomado esa decisión porque en una oportunidad Ramadan había donado dinero a una organización benéfica palestina. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.